corriendo como liebre, sin miedo a mi cien. Limpio alimento, dimensión quinta, yo vuelvo a nacer. El mundo es unido, todas amigas, amigos. No hay ningún enemigo, nada más que tú mismo. Mantengo el equilibrio, confronto los peligros. Si sanamos, no hay crueldad a pequeños seres vivos. Solo siendo un ente tornado, semilla, árbol coronado. Confiando en mí, en ti, la vida elixir. Del río al mar, viento a la llama, regenerar la savia. Bienvenida inteligencia, pase comida vegana. Ayuno al sol y al alba, soy cocir y amanecer. Despertando el renacer, en esta y en más vidas. No me verán caer, no nos verán caer, yeah, yeah. Bellotas del árbol, maíz colorado. Ansias, libertad, no verán caer. Oh, oh, oh. Bellotas del árbol, maíz colorado. No nos verán caer. Bellota maíz, triste lombriz, que repta por ahí. Mírala, que bien vive, ella es feliz.